Muy buenas noches, estáis escuchando. Muy buenas noches, no se escucha nada. Buenas noches, sí, sí, sí. Estáis escuchando al pistolero zurdo, estáis escuchando el 107.3 de la FM, estáis escuchando Radio Cuca, la radio libre de Oviedo. Quizás alguno está sintiéndonos a través de internet, en todo caso eso será a través de nuestra página, será a través de www.radiocuca.org. Tenemos hoy la mesa de mezclas más caliente que el pico una mesa, vamos, esto se mueve pero para todos los lados, ¿sabes? Espero que no esto suene demasiado, espero que salga todo bien, espero no meter muchas pifias porque ya sabéis que en las radios libres no tenemos técnicos de sonido que nos ayuden a hacer esto, sino que nos lo hacemos todos nosotros en Litros de la Jedi, cosa que vosotros no sabéis hacer, ¿no? La radio libre, autogestionada, comunitaria, abierta a la participación ciudadana y de la gente, que lleva ya 30 años emitiendo contenidos libres a través de las ondas, a pesar de que algunos os lo queráis cargar, no vosotros que estáis escuchando, sino esos señores de la GED, ya sabéis, las mafias esas de los derechos de autor. Pero aquí estamos nosotros dando guerra, pegando tiros al aire y haciendo todo lo posible para que esta radio siga por lo menos otros 30 años y que nosotros lo veamos. Ya no voy a decir con pelo, eso va a ser más difícil. Bueno, pues comienza aquí el Pistolero Zurdo, ya sabéis, el programa este que un día pone unas sesiones dedicadas a Elvis Presley y en otros momentos pues no. Hace otras cosas, pone otra música, habla de política, entrevista a gente. Hoy no tengo para entrevistar a nadie. Hoy ni voy a hacer un programa de Elvis, ni voy a entrevistar a alguien. Tengo por aquí un par de libros, vamos a leer algo, vamos a poner algo de música. Tengo por aquí un par de colegas que si en un momento dado quieren intervenir, pues tienen los micros abiertos. Ellos son Epsilon Hedónico, que hace los programas el jueves, y el Señor de Libertad, que hace los programas el domingo, un programa anarquista, muy interesante, muy chulo, con entrevistas también, que nos pisamos a veces las entrevistas, pero no pasa nada, porque cada uno lo enfoca de una forma diferente. Y el Hedónico, que ya sabéis, un chaval que se sienta aquí a hablar, y habla, y habla, y habla, y habla, y cuenta cosas muy interesantes, todos los jueves a partir de las 11 de la noche, de las 10 de la noche, de las 10 de la noche. Y si no, buscáislos por internet, ¿sabéis? Estamos ahí con todos los podcasts grabados a través de la página web en www.radiocuca.org, pincháis en programas grabados y ahí en archivo.org tenemos ya casi 1500 programas ahí colgados y tal, y entre ellos pues estos que estáis hablando y escuchando. Y de fondo nos acompaña Ennio Morricone, así que vamos a buscar algo de música para empezar y venga, empezamos ya con el programa de hoy. Vamos a empezar con un poco de rockabilly. Vamos a empezar con un poco de rockabilly de lo clásico. Cuando los señores del anuncio se caen en la boca, pues empezaremos nosotros. Ya sabes, tiramos mucho de YouTube y esos sitios, porque no tenemos pasta ni para discos. Entonces, pues eso, el YouTube y Yes Visen, Blue Jim Bob. Vamos a escuchar ese rockabilly de los años 60. Chamber with a wound and a lot of children but overcome. Got to make you give me one more chance. I can't keep still, so baby, let's dance. Better be a Jean Bob, cause the father for me, it is the father for the dog, you dip your head, free me, stay on your heel, baby, one, two, three. Better be a Jean Bob, baby, Jean Bob, baby, Jean Bob, baby, Jean Bob, baby, Jean Bob. Bueno, y Jesvisen ahí poníase el ojo, poníase tonto ahí, seguía cantando el tío. Bueno, vamos a dejarlo de momento, ¿vale? Si eso luego volvemos con él. Bueno, pues hoy toca un programa de los que hacía tiempo ya que no hacía yo por aquí. Toca un programa así como más pesado, más político, más de cosas que, bueno, que me interesen, que leí, que leo, que debato, que hablamos y tal. Y en este caso, pues vamos a muy leves textos de un par de libros. En principio voy a empezar con uno de Naomi Klein, de La Doctrina del Shock. Hace ya un montón de tiempo, el pistolero zurdo, el aquí presente, pues hizo un programa dedicado a La Doctrina del Shock, pero fue basado en el documental que había en internet, y en este caso, pues, El Anecdótico Miserable, pues dejóme el libro de Naomi Klein, La Doctrina del Shock, y pude leerlo así en profundidad, claro, mucho más completo, con un montón más de desarrollar mejor las ideas y tal, y la verdad que hay un libro que deja muy mal cuerpo, ¿vale? Y es un libro no derrotista, pero pues, la verdad que es muy duro. Y es muy duro porque había cosas que yo sabía o que intuías y tal, pero aquí es que te lo presenta todo tan crudo, que a veces ya es difícil de digerir y de masticar. En todo caso, si queréis conocer cómo un poco, o una de las enfoques que hay de cómo funciona el capitalismo, cómo se ha construido el capitalismo, este de que llaman ahí el neoliberalismo y todo eso en el mundo, ¿vale? Las tácticas y demás que se utilizaron, pues este puede ser un buen libro pa tal, ¿vale? Y entre otras cosas, pues este libro trata o va recorriendo distintas zonas del mundo donde, bueno, pues el neoliberalismo se implantó, ¿no? El libre mercado y demás empieza por Chile, sigue con algunos otros países del sur de América, después habla de Polonia, habla de Sudáfrica, Rusia, ¿no? Y lo que pasó en Rusia, el saqueo de Asia, ¿no? Lo que pasó ahí con los países emergentes estos de la zona sur de Asia. Después, pues, hablo un poquitín también de la terapia del shock en Estados Unidos. Y estoy aquí ahora leyendo esta última parte, y creo que voy a dejar de leer aquí porque me está sentando bastante mal el libro, el tema de Irak, ¿vale? Y quiero leer esto porque, si acaso después, incluso voy a abrir aquí los micros a estos compañeros que tengo aquí, a ver si ellos comparten o no comparten una cosa que se me ocurre a mí leyendo esto, ¿vale? Vamos allá. El Morricone aquí poniendo tensión. Allá vamos. Se titula así: La Doctrina del Shock, de objetos personales. Durante los interrogatorios hostiles, la primera fase para desarmar a los prisioneros consiste en despojarles de la ropa y de todos los objetos que pueda recordarles quiénes son. Con frecuencia, los objetos que contienen un valor especial para los prisioneros, como un Corán o una fotografía muy querida, se tratan con un desprecio total. El mensaje es el siguiente: no eres nadie. Eres quien nosotros queramos que seas. La esencia de la deshumanización. Los iraquíes soportaron este proceso en masa cuando tuvieron que contemplar cómo se profanaban sus instituciones más importantes y su historia se cargaba en camiones para luego desaparecer. Los bombardeos dañaron seriamente la ciudad, pero los saqueos, ignorados por las tropas ocupantes, borraron el corazón del país. Los cientos de saqueadores que redujeron añicos, cerámicas antiguas que rompieron vitrinas y se llevaron piezas de oro y otras antigüedades del Museo Nacional de Irak, han saqueado nada menos que los recuerdos de la primera civilización, informó el diario Los Angeles Times. Ha desaparecido el 80% de los 170.000 objetos de gran valor del museo. La Biblioteca Nacional, que contenía copias de todas las tesis, de todos los libros y tesis doctorales publicados en Irak, quedó hecha una ruina ennegrecida. Coranes iluminados de miles de años de antigüedad desaparecieron del Ministerio de Asuntos Religiosos, totalmente calcinado. Hemos perdido nuestra herencia nacional, dijo un profesor del Instituto de Bagdad. Un comerciante local explicó sobre el museo. Era el alma de Irak. Si el museo no recupera los tesoros saqueados, sentiré como si me hubiesen robado una parte de mi propia alma. McGuire Gibson, arqueólogo de la Universidad de Chicago, describió los hechos como algo muy parecido a una lobotomía. La memoria profunda de toda una cultura de miles de años ha sido borrada. Gracias, en parte, a los esfuerzos de los clérigos que organizaban las misiones de salvamento en medio de los saqueos, se ha logrado recuperar una parte de los objetos. No obstante, muchos iraquíes estaban convencidos, y todavía lo están, de que la lobotomía de la memoria fue intencionada, es decir, que formó parte de los planes de Washington para eliminar la nación fuerte y arraigada que era y sustituirla por su propio modelo. Bagdad es la madre de la cultura árabe, afirmó Ahmed Abdullah, de 70 años, para el Washington Post, y quieren acabar con nuestra cultura. Como señalaron sin demora los planificadores de la guerra, el saqueo fue de iraquíes, no de tropas extranjeras. Y lo cierto es que Rumsfeld no planificó el saqueo de Irak, pero tampoco tomó medidas para evitarlo o atajarlo cuando se produjo. Esos fallos no se pueden descartar como simples descuidos. Durante la Guerra del Golfo, en 1991, 13 museos iraquíes fueron saqueados. Por tanto, parecía lógico pensar que la pobreza, la ira contra el antiguo régimen y el ambiente general de caos iban a impulsar a muchos iraquíes a responder de la misma manera, sobre todo si tenemos en cuenta que Saddam había vaciado las cárceles unos meses antes. Varios arqueólogos de prestigio alertaron al Pentágono que se necesitaba una estrategia de sellado para proteger los museos y las bibliotecas antes de cualquier ataque. El 26 de marzo, el Pentágono publicó una circular para el comando de la coalición con una lista por orden de importancia de 16 lugares que necesitaban protección en Bagdad. El segundo de la lista era el museo. Otros avisos instaron a Rumsfeld a enviar un contingente policial internacional junto a las tropas para mantener el orden público. Y otra sugerencia también fue ignorada. Sin embargo, aun si la policía había suficientes soldados estadounidenses en Bagdad para poder destinar algunos a los enclaves culturales más importantes, pero no fue así. Existen numerosos testimonios de soldados americanos que pasaban el rato junto a sus vehículos blindados mientras observaban cómo pasaban los camiones llenos de objetos saqueados. Algunas unidades asumieron literalmente la tarea de detener los saqueos, pero en otros casos los soldados se unieron a los robos. El aeropuerto internacional de Bagdad quedó completamente destrozado en manos de soldados que, según el Time, rompieron todo el mobiliario de los aviones aparcados en las pistas. Soldados americanos que buscaban asientos cómodos y souvenirs destrozaron asientos, cabinas de mando y parabrisas de numerosos aviones. El resultado se calculó en unos 100 millones de daños en las líneas aéreas internacionales de Irak, uno de los primeros valores que entró en bloque de subasta en la controvertida privatización parcial. Dos de los protagonistas de la ocupación explicaron parte de las razones por las que hubo tan poco interés oficial en detener los saqueos. Peter McPherson, asesor económico de Paul Bremen, y John Agresto, director para la construcción de la educación superior, McPherson explicó que cuando vio a los iraquíes llevándose propiedades del Estado, coches, autobuses y equipamientos del ministerio, no le preocupó. Su tarea como principal terapeuta del shock económico en Irak era reducir radicalmente el Estado y privatizar sus activos, lo que significaba en realidad que los saqueadores le estaban ayudando. Pensé que la privatización que se produce de manera natural cuando alguien llega y toma un vehículo o un camión del Estado no tenía de malo en ello. Un burócrata veterano de la administración Reagan y firme creyente de la economía de la Escuela de Chicago, McPherson describió el pillaje como una economía de reducción del sector público. Su colega, John Agresto, también encontró motivos para la esperanza cuando vio los saqueos de Bagdad por televisión. Para él, su trabajo, una aventura irrepetible, según dijo, consistía en rehacer el sistema educativo superior de Irak a partir de la nada. En aquel contexto, los destrozos en las universidades y el Ministerio de Educación supusieron la oportunidad para empezar de cero, de dotar las escuelas de Irak del mejor equipo y el más moderno. Si la misión era la creación de una nación, como otros creían, todo lo que quedase del viejo país solo iba a suponer un estorbo. Agresto era el expresidente de St. John's College, Nuevo México, un centro especializado en libros valiosos. Explicó que, aunque no sabía nada de Irak, había resistido la tentación de leer sobre aquel país antes de su viaje para llegar con la mente lo más abierta posible. Como sus colegas de Irak, Agresto iba a ser una tabla rasa. Si Agresto hubiese leído uno o dos más libros, tal vez hubiese planteado la necesidad de borrarlo todo y partir de cero. Habría sabido, por ejemplo, que antes de que las naciones estrangulasen al país, Irak tenía el mejor sistema educativo de la región y la tasa de alfabetización más alta del mundo árabe. Como contraste, en el estado natal de Agresto, mucha más gente era analfabeta funcional y un 20% eran capaces de realizar las operaciones más básicas de matemáticas para calcular el total de una compra. De nuevo, este era más o menos el plan de Washington para Irak. sembrar el shock y el terror en todo el país, destruir sus infraestructuras, permanecer de brazos cruzados mientras su cultura y su historia eran víctimas del pillaje, para arreglarlo, después, con un abastecimiento ilimitado de electrodomésticos baratos y comida basura importada. En Irak, este ciclo de borrar una cultura para sustituirla por otra no fue teórico. Todo se desarrolló en cuestión de semanas. Bueno, ¿y cuál es la tesis o lo que yo saco detrás de todo esto? A pesar de, además de lo evidente que comenta aquí Naomi Klein, ¿no? Que habla de pues esa destrucción interesada de un país como Irak como cuna de la civilización, no solo del mundo árabe, sino también, bueno, como cuna de la civilización occidental, ¿no? Y demás, ahí Mesopotamia y demás, se habla que fue el principio de todo lo que conocemos, ¿no? Bueno, pues, ¿dónde hago yo la similitud y el símil? ¿Vale? A ver si yo soy un paranoias o a ver qué me decís vosotros, compañeros. Que paso que estáis aquí, así no lanzo las ideas al aire solamente y me quedo yo con la idea. Para mí, lo que está sucediendo en Grecia viene a ser un poco muy similar a lo que sucedió en Irak. Sin hacer una guerra de por medio, pero están acabando con un país que Grecia, que podemos considerar la cuna de la democracia, con todas las imperfecciones que tenga, ¿no? Del sistema democrático y de la cultura europea, ¿vale? Y entonces están entrando allí y están cargándose el país, esta vez con una doctrina de shock, pero no basada en la política de guerra, pero bueno, de alguna forma pues sí que lo están haciendo algo muy parecido, ¿no? Que es pues destruir todo lo que alguna vez se llamó estado de bienestar, ¿no? No sé exactamente cómo está desarrollado en Grecia, cómo no, pero vamos, que están acabando como país absolutamente, y que quizás sea un aviso, pues como se pretendía hacer en Irak, ¿no? Un aviso para el mundo árabe de, bueno, podemos acabar con esto y vamos a cargárnoslo hasta abajo. Y yo creo que a lo mejor puede ser un poco no sé, se me ocurre hacer esa traslación al estado griego como aviso al resto de Europa, ¿no? Del poder que puede tener el capital de destruir directamente un país y convertirlo en una, pues eso, en una casa de saldos, en lo cual pues lo que menos importa son las personas o la gente. Aquí el compañero de Libertad tiene algún, me decía como que no, así, venga. Y ahora es por lanzar un poco el debate, por charlar un rato, a ver. Yo hay un par de cosas que no comparto. Espera, que no sé por qué estos micros no suenan. Mira, a ver si es así. ¿Ahora? Sí, ahora sí. Sí, ahora sí. Pues bueno, hay un par de cosas que creo que no son muy exactas. Uh-huh. Lo primero de todo es que el desarrollo del estado del bienestar en Grecia es, sí, digamos que podríamos decir, como mínimo embrionario. O sea, lo que pasa en el estado español, que se habla un cierto estado de bienestar a partir de los años, bueno, ya en el último franquismo, en los años 60, pero bueno, pues también con la llegada del PSOE, ciertos aspectos y demás. Pues en Grecia es igual, pero a lo pequeño. O sea, realmente el estado de bienestar en Grecia nunca tuvo demasiada importancia. Ajá. Siempre tuvo mucha influencia americana y siempre se le dio más importancia como elemento estratégico en esa zona de Europa, ¿no? En el confín de Europa, que valorar el mantener una cohesión social o una sociedad, digamos, tranquila, ¿no? Y luego el otro aspecto es el hecho de que se suele hacer una traslación muy rápida entre la cultura clásica griega o y el helenismo y lo que es Grecia a día de hoy, y eso no es verdad. O sea, ya cuando en el siglo XIX se independiza Grecia, no tiene absolutamente nada que ver. Sí. O sea, es más, una cuestión extranjera de que el romanticismo pues encuentra ciertos elementos en la antigua Grecia y lo intenta trasladar al presente, que la realidad. O sea, Grecia era más eslava o balcánica que de cultura clásica. Otra cosa es el mito. Exactamente, la destrucción del mito. Yo voy más a la destrucción del mito, ¿no? Tampoco Irak es era el Irak mesopotámico y tal, pero sí que pues, son la cuna, ¿no? La idea de la polis, de la democracia, del Estado, si quieres, como lo conocemos ahora y tal, se desarrolla o surge de ahí, ¿no? La idea que tenemos, ¿no? El mito es Grecia. Puede ser. Y si no, ¿qué lleva? Pero al fin y al cabo, el fortalecimiento de la Unión Europea, pues en este caso la cabeza, que es Alemania, en base al saqueo o el expolio de los países del sur, no deja de ser, no es solamente el digamos Es que ya sabéis que a partir de esas horas de la noche ya tengo mucho sueño. No solamente el triunfo o el fortalecimiento del capitalismo, sino también es el fortalecimiento del Estado. O sea, lo que habla de Naomi Klein, que hace una oposición entre Estado y capital, para mí es falsa. Que es el problema que tiene Naomi Klein. Ya. Del Estado. Sí. Entonces, pero la Unión Europea no deja de ser un mega Estado, pero tiene estructuras estatales, o sea, Parlamento Europeo, Comisiones Europeas. ¿Y a qué viene esa forma, o qué consideras tú? ¿Por qué ese cebarse con Grecia, ¿no? Porque parece que, joder, de todos los sitios donde estamos teniendo una crisis, ¿no? Hablamos de la zona sur, ¿no? Italia, España, Portugal y tal, que parece como si el sitio donde más se están cebando. Salió hace poco además un artículo ahí, de en plan de que la peña en Grecia está allá, vamos. Absolutamente pues, deshecha. ¿Y tú tienes alguna teoría? O no, pregunto, no tengo ni idea de por qué se cebarán tanto con ellos. No, yo deduzco que porque es más fácil, pero pues vamos, será más fácil, no, quizás. No, ahí ya ni idea. No sé, es que voy a la conspiranoia, ya voy tal, como los griegos son así, bueno, tienen estructuras de autogestión y un movimiento anarquista bastante fuerte, interesante por lo menos, y experiencias autogestionadas bastante bastante chulas, y hace tiempo ya que se pusieron ahí encima de la mesa cuando mataron al chaval este y tal, y empezaron a pelear y a mostrar poco de batalla, como que dijeron, bueno, pues a vosotros los primeros vamos a apretar como más para que los demás les entre un poco de... Pero también el país que ya en ese momento tenía los peores datos macroeconómicos. Ya tenía, tenía, estaban ahí, estaban bastante... Otra cosa es que las resistencias haya que vencerlas de una manera más dura que en otros países. Sí. Pero en cuanto a datos de macroeconomía, pues la deuda y demás, eso ya, ya era lamentable. Podemos decir que estamos de acuerdo con el señor Rajoy de que España no es Grecia, ¿verdad? España se está acercando mucho a Grecia. Sí, ¿no? Todo miedo. Menos en lo que queremos nosotros, exactamente. ¿Quieres comentar algo, compañero anedónico? Nada, el anedónico está aquí viéndose. Bueno, pues nada, vamos a escuchar aquí, como estos de Agedi, pues consideran que debemos de pagar por poner música que nosotros escuchamos y demás, pues vamos a poner algo que, lo siento mucho, pero esto no está en vuestro catálogo, ¿vale? Vamos a escuchar música libre. Estoy en Jamendo, una página de música libre, que, bueno, pues eso, y es libre, no hay que pagar por ella porque no está sujeta a derechos de autor. Entonces vamos a escuchar, pues, no sé, puse aquí Rockabilly, sabes que aquí al pistolero zurdo el Rockabilly guste bastante. Y como no conozco a ningún grupo de los que están por aquí, pues va a sonar cualquier cosa al azar. En este caso va a sonar acá unos tipos que se llaman Deck Takes, ¿vale? Y que se va a tocar, que van a tocar una canción que se llama Rock On, Rock Off, ¿vale? Rock arriba, rock abajo. Vamos, a ver qué suena. Que estará en la categoría Rockabilly, pero Rockabilly no suena. Ya veremos a ver qué pasa. Pues nada, chavales, aquí sabéis que somos muy puristas. O sea, este programa es muy, muy, muy purista. Me permito serlo, porque para eso es mi programa. Y aquí si no suena Rockabilly, aquí si no suena por lo menos un buen trabajo y una guitarra un poco así, rock and rollera, como que no va a sonar. Entonces vamos a escuchar a otros que estos se llaman Seven's Rockabilly, de Larsen Lupins. Estos sí me suenan a mí, estos igual suenan algo mejor, a ver qué pasa. Claro, bobo, esta guitarra sí suena de otra manera, me lo mejoráis. ¿Eh? ¿Sí o qué? Venga, rock and roll. To change your mind, so think about it. I'll be fine. Seguís escuchando Radio Cuca, seguís escuchando una maldita radio libre. Emitimos desde Asturias, emitimos desde Oviedo, desde el 107.3 de la frecuencia modulada, a través de internet también en www.radiocuca.org. 30 años liberando ondas, 30 años liberando contenidos, y van a venir ahora unos capullos de Madrid a tocarnos los cojones. Pues no lo vais a conseguir. Dios, el pistolero zurdo, no lo vais a conseguir. Porque somos pobres pero honrados y tenemos muy mala hostia. Así que, señores de la Jedi, allá por donde ustedes vinieron, se vayan. Huevones. Y esto que escucháis es El Pistolero Zurdo, ya os digo, un programa ecléptico donde los haya. Mezclamos rockabilly con anarquismo, con socialdemocracia revolucionaria de Naomi Klein, con lo que os apetezca, aquí con los anarquistas estos del programa de Libertad, que vienen aquí a darnos su opinión erudita. Y ya son las 11 y 5, ya no puedo seguir hablando, que le sienta mal. Después de las 11 ya dijo que no podía seguir hablando. Venga, os voy a leer ahora un trozo de texto, la verdad que, y un poco largo, ¿eh? Y un poco largo, y ya hablando de Heidegger ya podemos decir, oh no, Dios mío, Heidegger, oh, mola mogollón, sí señor. Sí, exactamente, principio de... No, y hay otro Heidegger, creo, este, ¿eh? Mira a ver si... espera, ¿qué dice por aquí el compañero este de Anedonia? Ya el luto que hay, claro, ahí a jodido. Ah, ahí justo, del principio de indeterminación, espera. Va, llámame. Espera, que si no, ¿por qué no suena ahora? A esto una... Ah, no suena. Sí, pero más que si suena, ¿eh? Sí, hombre, sí que vale. Suena, está saliendo ahí. Que ahí está una novela de ciencia ficción de Frank Herbert, Los ojos de Heisenberg. ¿Y este mismo? Heidegger. Ya me parece a mí Heidegger. Y otro. Yo he parecido, ¿eh? Sí, yo también otro. Bastante pesado. Sí, pero no, bastante. Bueno, son eruditos, gente erudita, ¿sabes? Somos gente erudita aquí en la Cuca y tal. Somos gente fina. Voy a leeros esto a ver qué os parece, ¿vale? Y de un libro que se llama UHP, Unidos Hermanos Cicatrizados en la Guerra contra la Mercancía, que hay una recopilación, y un libro que está, la verdad que está, leílo, tiréme a él, porque dije, bueno, a ver, después de leer esto de la doctrina del shock, estoy un poco jodido. Un poco no, estaba bastante jodido. Entonces tengo que leer algo sobre salud mental, un poco de cómo autogestionar nuestra salud mental, nuestra salud en general. Y topé este por casa, que en su momento cuando me lo regalaron, que no tengo aquí apuntado ni quién me lo regaló, ni cuándo, que suelo apuntar eso en todos los libros, y esto escapaseme ahora mismo, no sé, y estoy perdido porque no sé quién fue el que me lo compró, porque este no lo compré, este regalaron, me lo fijo. Y yo un libro que es recopilación de unos fanzines muy buenos que había en su momento, de Enajenados, que estaban muy bien, hablaban sobre psiquiatría y demás, pero desde un punto de vista revolucionario, ¿no? Desde, bueno, tomemos el control de nuestras vidas y acabemos con los problemas mentales, ¿no? Así, muy a lo bruto, ¿eh? Tampoco, es mucho más, un discurso mucho más elaborado. Y hay aquí una parte que subrayé, el otro día iba leyéndolo y tal, y subrayéla porque yo esta parte hay que leerla y hay que discutirla un poco porque ya es muy, muy, muy, muy guapa. Leémosla, a ver qué os parece, ¿vale? El señor Heidegger, en una oscura prosa, había concretado estos horrores de una existencia que debería cambiarse para ser humana en tres bloques de vivencias que llevan al hombre a enredarse en las mercancías, a llevar una vida social inhóspita y a morir de una muerte impropia. La primera de estas angustias es el miedo generalizado que procede de haber perdido la vivencia de seguridad de la casa, como metáfora de lo ligado a la pertenencia a una tierra y a unos grupos que se configuran el adentro frente al afuera. Heidegger ha descrito con un ejemplo cotidiano lo tranquilizador que resulta la visión de la tormenta desde la casa familiar. Antaño, cuando las tormentas vitales nos azotaban, cuando las catástrofes vitales que nunca faltan no serían, la familia, los amigos, los correligionarios constituían ese lugar seguro donde reponernos que siempre están ahí para recibirnos. Frente a estas tradiciones, marchar de casa, individualizarse y esperar que en cualquier lugar podamos dirigir nuestras vidas con ayudas profesionales es el paradigma evidente. La falsa promesa de píldoras y escucha mercenaria es el pan nuestro de cada día en caso de catástrofes y desgracias. Legiones de psi, entiendo, o sea, por psicólogo o psicología, hacen de plañideras ante muertes colectivas y tratan de sustituir con píldoras y trabajo de duelo el consuelo de los rituales de la sociedad real. Hace un tiempo, cuando un temporal hundió un barco gallego en la costa de la muerte, los familiares de los pescadores muertos tuvieron que refugiarse de un lugar del ayuntamiento donde los tenían secuestrados en terapia de duelo, con psicólogos y pastillas de orfidal, para irse a tomar orujo y esperar en los lugares de la costa donde solían aparecer los ahogados, en compañía de sus vecinos, como siempre se hizo. Naturalmente, escapar de los expertos y los fármacos es posible donde aún quedan restos de la vieja sociedad y perviven aún rituales con los que compartir y colectivizar el dolor sin anestésicos o escuchas técnico-mercenarias. Lo inhóspito de la sociedad es lo que hace agradecer estas terapias, como cuando uno ha perdido hasta el recuerdo del pan de horno y calma su hambre con hamburguesas basura. Si la ausencia de la casa, de lugares seguros donde ponernos a refugio de la angustia, nos deja clamando por drogas para calmar el miedo o atenuar las pérdidas afectivas, el tedio, esa vivencia de nuevo escrita por Heidegger, como la del tiempo que no pasa, que vacía al yo de sentido, que cubre cualquier experiencia con el manto del aburrimiento, nos hace añorar no un cuidado de sí que nos dote de un tiempo propio y unos encuentros auténticos con nosotros, sino unas píldoras que nos quiten la anedonia, forma en la que los manuales de psicofarmacología medicalizan y desmatrizan esta experiencia del tedio y el aburrimiento, cuyo horror podría ayudarnos a cambiar de vida. La capacidad de los psicofármacos para transformar esta angustia de la existencia nihilista, aquella que no conoce otra guía vital que su deseo, nos introduce en un universo de realidad virtual semejante al descrito en la película Matrix. El concepto de nación Prozac hace referencia a esta hipertrofia del mundo interior, viviendo en un lugar en ninguna parte, haciendo el trabajo de San Mercado, con unas relaciones sociales basadas en el lucro y unos amores pasajeros. Puede vivirse bien tomando de forma cotidiana tal o cual antidepresivo que coloree de rosa y filtre estas realidades haciéndonos placenteras. La segunda de las vivencias centrales que Heidegger formula en la decisión por una vida auténtica o inauténtica es la de la muerte. Cuando se habla de eutanasia o de sedación de enfermos terminales, cuando a propósito del conflicto de los médicos de Leganés se habla de sedaciones correctas o incorrectas, se está hablando de nuevo del uso de ansiolíticos e hipnóticos. Dormicum, el inductor del sueño que usan miles de pacientes que mal duermen, inyectado por vía intravenosa, conduce en general al sueño eterno, evitando los horrores de las antiguas agonías, y su uso, respetando la voluntad del enfermo, debería ser ya un derecho legal indiscutible. Pero afirmando este derecho, de nuevo comprobaremos cómo un fármaco constituye un elemento imaginario que ahorra pensar la muerte como algo que a la vez nos personaliza y nos socializa. Convertir la muerte en algo técnico transformado por fármacos facilita la fuga ante la muerte, el calcular la muerte que no deja brotar el coraje para vivir con seriedad la vida y permite la banalidad y el distraerse con las novedades y el chismorreo político. El propio clamor por el fármaco lenitivo del dolor impide exigir unas condiciones de intimidad mínimas en los hospitales españoles públicos, donde las habitaciones de dos o tres camas obligan al horror de no tener espacio donde personalizar la muerte propia sin extraños. Esa vida perdida del mercado, en la que los individuos nos entretenemos comprando mercancías. En el supermercado hay de todo menos lo que necesitamos de verdad. No es sino una fuga ante la muerte convertida en algo lejano, que ocurre a los otros y que cuando me llegue la droga evitará que me dé cuenta. La buena muerte de antaño era desde luego una muerte entre los seres queridos, junto a una vivencia de que otros continuaran lo que nosotros habíamos continuado. Pasar la cita, pasar la lucha social a los que venían detrás, en el momento en que uno la había dejado, es uno de los fragmentos comunes de las cartas de republicanos que iban a ser fusilados por Franco. Por el contrario, la muerte posmoderna se producirá en unas instituciones sociales, asilos para viejos, hospitales y unas manos mercenarias cerrarán los ojos mientras la incineración terminará de borrar nuestras huellas de una existencia impropia, de la que nadie guardará recuerdo. Saber que no hay tiempo para perderlo, que los fármacos no nos van a ayudar a facilitar una muerte personal como la que pedía Rickle y que quien no constituya vínculos afectivos sólidos y resista en grupos naturales vivirá una falsa sensación de libertad. Sentirá su vida como una existencia fantasmal que flota entre los ahora sucesivos. Ello le hará vivir en un estado de pérdida, de fuga ante cualquier vivencia dramática. La muerte le sorprenderá solo y de nuevo drogado, en un contexto de protocolos tecnocráticos e impersonales sobre los que no tendrá ninguna dirección. La tercera vivencia de Heidegger propone como exigencia el cambio personal. De salto a la experiencia propia es la polarización de las masas, el hambre de novedades con la que el posmoderno se afana al moderno sacramento de leer la prensa ha degenerado en el apetito por el chismorreo, por la jerga política o por el interés en mirar por el ojo de la cerradura virtual y saber cómo y con quién se encuernan los famosos. Ese gusto por la existencia trivial que crea en un tiempo de sucesivos aquí ahora iguales, cierra la vieja esperanza de un tiempo nuevo, a la llegada del Mesías o la revolución como cambio total del todo existente. De ahí la exigencia de fármacos para que acompasen la mente a ese tiempo vacío mediante la creación de una ataraxia que nos permitiría de nuevo fluir por esa trivialidad sin dolor. Mólice psicofarmacológica que fabrica un sujeto normal posmoderno, con un yo fragmentado en una sucesión de yoes adaptados a cada situación. Generaliza los fenómenos de disociación y fabrica idiotas morales siempre obedientes a lo real, por incapacidad de mantener un juicio interno que les pueda producir dolor. El trozo este que voy a leer es un poco largo, pero joder, macho, o sea, son tres puntos brutales, y tal como los describe, me parecen fundamentales pasar por ellos y entenderlos para entender mejor un poco este mundo que nos toca vivir. ¿Tenéis algo que añadir a lo que acabo de leer? Yo, bueno, voy a animarme y va a ser un problema, porque entonces no me voy a callar, pero bueno. Y es que estaba dándome cuenta de que se mencionaba aquí varias veces una cosa que también nos mencionaba antes el colega de Libertad aquí, que ye que una herramienta que están usando, una cosa muy moderna supuestamente, pero que a lo mejor no se está centrando mucho nadie en ella, no se está dando cuenta, es en el acabar con la memoria. Pero yo voy a cosas mucho más sencillas que a lo mejor, pues todo eso, que sea de la memoria histórica, que si la tergiversación de la historia, que es verdad también. Pero voy a cosas mucho más sencillas. Esto me pasa hoy precisamente porque hoy pasé por la Florida. Paso muchas veces por la Florida, pero últimamente, bueno, hoy concretamente pasé por la Florida y subí de la Florida a San Lázaro de Paniceres. Un pueblo que está, bueno, que es el siguiente pueblo a la Florida. Claro, mi recuerdo de esa zona es que yo cuando era niño la recorría muchas veces. Eran todo prados, una carretera que atravesaba un montón de prados, alguna casina pequeña, tal. Unas casas que parecían un pueblo del oeste, porque recuerdo que eran varias casas así en una línea a los lados de la carretera. Luego había un montón de prados, un edificio abandonado medio en ruinas que no sé ni lo que era, porque precisamente como se carga la memoria, nadie se ha ocupado de recordar que allí había un edificio que algo era, un palacio, una iglesia grande o algo por el estilo, pero claro, yo no me acuerdo de todo eso, yo era un niño. Y bueno, por esa carreterita se iba a San Lázaro de Paniceres, tenía sus curvas, sus subidas, sus bajadas, pasaba un arroyo, un puente sobre el arroyo, demás. Bueno, la cuestión es que ahora todo eso está urbanizado, como tantos sitios, ¿no? Que dejaron de ser prado, pueblo, para pasar a ser parte de la ciudad. Pero lo que ocurre es que ahí se hizo de una manera especialmente traumática, así siempre lo es. Se hizo de una manera muy traumática porque se hizo todo a la vez. Eso por una parte, se hizo todo a la vez. Un barrio entero que se levantó prácticamente a la vez. No todo, es una exageración. Sí que hubo edificios y sigue habiendo. Ahora mismo hay parcelas deservadas que están peladas esperando a que se construya un edificio allí. Pero quiero decir que no se empezó poco a poco, no fue extendiéndose la ciudad, sino que se hizo todo a la vez. Y al hacerse todo a la vez, se hizo una cosa que, claro, a mí me la habían contado muchas veces, gente que le había ocurrido, pero no lo había experimentado, y en ese sitio sí lo pude experimentar bien, que es que arrasaron, además de con otras cosas, con la orografía del terreno. Rompieron el terreno, ya no es lo que era, los montículos, porque tú podías recordar el mismo montículo de antes, que antes era un prado y ahora hay un edificio, pero es que ya no está ni tan siquiera el montículo. Raso todo. Efectivamente. Para llegar a San Lázaro de Paniceres, me vi, no esta última vez, porque ahora ya, por suerte o desgracia, ya me sé por dónde hay que ir, pero me encontré un día, hace un mes o dos, que no sabía ir. ¿Por qué? Porque esa pequeña carreterita, no es que los lados, esas casitas, los prados, se hayan convertido en edificios, y y lo que era una carreterita se haya convertido en una señora calle con sus aceras. Es que no existe. Sencillamente arrasaron e hicieron una cuadrícula de calles, y para poder llegar a esa carreterita, pues hay que meterse, bueno, en este caso me tuve que meter por un prado, saltar unos quitamiedos ahí puestos para cortar esa carretera, para poder entrar a esa carretera. Que le queda poco en realidad, me imagino que en poco tiempo construirán ahí. Pero eso me hizo recordar, es lo que te decía, que voy a copar el programa porque tengo, de repente se me han venido un montón de recuerdos a la cabeza. Me hizo recordar el caso de un amigo que, bueno, después de vivir toda la vida en una casa familiar al borde de Oviedo, bueno, pues lógicamente Oviedo se extiende y llegó a su casa. Entonces, bueno, les propinó su casa, se fueron a vivir a un piso y, bueno, pues construyeron, en este caso no construyeron un edificio, sino que se las expropiaban para hacer viales y demás. Pero fue la primera vez que alguien me explicó ese caso terrible. Es que el lugar donde estaba su casa sencillamente desapareció. Pero desapareció el lugar, no solo desapareció su casa. Su casa estaba pues en un pequeño alto. Ese alto se arrasó con lo demás. De su casa partía una carreterita que tenía un nombre propio y se conocía, era la carretera que iba a aquel pueblo y tal. Esa carretera dejó de existir literalmente. Es que ahora ya no se puede ir por esa carretera porque no existe. El que quiera ir a esos pueblos y esas fincas tienen que entrar por otro sitio, porque ahí sencillamente se arrasó todo, se hizo una cuadrícula. Y recuerdo que Chableste decía muchas veces, a mi madre la matan, uno, por tener que haberse ido a vivir a un piso, y dos, porque es que ahora va allí y ella misma dice que es que le duele muchísimo ni tan siquiera poder recordar. Es como cuando se te muere un familiar y la gente necesita sus restos, necesita que esté su tumba para poder ir allí a verlo, y la gente que por el motivo que sea no tiene esos restos, no tiene esa tumba, lo pasa muy mal psicológicamente. A ella por lo visto le pasaba igual. Y eso a su vez me hizo recordar también la experiencia que me contaba un hombre que había escrito un libro sobre la historia de los pueblos del Valle del Navia. Que bueno, el Valle del Navia, si lo conocéis, el río Navia es una sucesión de embalses, básicamente. Cada uno de esos embalses anegó varios pueblos. Y había gente, el hombre se entrevistó con personas que habían vivido de niños en esos pueblos, y decía que me explicaba cómo paisanos hechos y derechos se echaban a llorar y le decían que lo peor de todo era no poder ver su pueblo, no poder ver donde habían crecido, donde habían jugado, que sencillamente todo aquello no existía. Claro, yo ahora me pongo a conectarlo todo y parece que es una interconexión, una red en la que sencillamente todo se va destruyendo, entre otras cosas porque vas destruyendo su recuerdo. ¿Cuánta gente se va a acordar? Ahora mismo yo, por ejemplo, veo tantas cosas que están sucediendo hoy en día y me doy cuenta, digo, si esto hubiera sucedido hace 10 años, si esto lo comentabas hace 10 años, seguramente todo el mundo que te escuchase te diría que estabas loco, que eso nunca iba a suceder. Y ahora está pasando. Y lo peor de todo es que incluso lo dices a la gente que esto era de otra manera y ya empiezan a como no recordarlo. Yo te entiendo perfectamente. Es una persona que vive en varios sitios diferentes y claro, después de un tiempo pues vuelves, ¿no? Que esa... Escríbeme en un sitio, después escríbeme otra temporada en otro sitio. Y cuando vas a los distintos sitios, a lo mejor que llevas tiempo sin ir, dices, hostia, espera, esto como, esto ya no era, yo tengo estas ideas y ahora cambió y tal, y bueno. Claro. Y sí que va un poco relacionado con esto que dice aquí, que te saca de esa zona de la casa, de los amigos, del contacto, que se pueden crear en otros sitios, ¿vale? Ahí soy un poco tan, no es necesariamente crecer, pero la idea esa de generar un... un entorno, ya no solo de amistades y demás, sino un entorno espacial y social en el cual te sientas cómodo y tal. Eso, pero, si te lo borran donde te creaste o tienes un recuerdo de ese tipo. Ahí está. Es que el hecho no es que no puedas cambiar, etcétera, por ejemplo, eso, no puedas conocer a otra gente, no puedas irte a otro sitio, claro que sí. Pero que al menos exista la memoria. Claro, claro, claro. Es que lo que se está ahora mismo produciendo es una destrucción absoluta de la memoria. Sería eso, pues, si a una persona se le muere su pareja, el hecho de que tenga un lugar donde poder ir a llorar a su pareja no implica que no pueda rehacer su vida. Sí. Esto sería una cosa parecida. Y no sé si estaréis de acuerdo, pero es que me da la sensación de que según avanza el tiempo todo es cada vez más rápido. Claro. Y todo se destruye. Los yoes estos permanentes que hablan, porque no interesa que haya ni pasado ni futuro. Aquí ni comentaba yo ayer cómo yo estuve, sí, ya sé. Comenté el hecho de que yo me pasé 2 años desconectado de internet y de la informática. Uh-huh. 2 años. Entre el 2003, recuerdo, y el 2005. No toqué ordenadores. Yo era muy aficionado a internet. En mis tiempos, bueno, pues incluso construí varias páginas web y bueno, me movía en muchos foros y me parecía que la... Doy fe. Yo era administrador de un cibercafé y doy fe que eras un usuario activo. Por ahí estaba yo. Bueno, pues pasaron 2 años, solamente 2 años, y me encontré con un mundo totalmente distinto. No un poco distinto, claro, sino totalmente distinto. En el que todo la 2.0, justo la explosión esa del cambio de tal, sí, que yo sigo opinando y siempre lo opinaré, que fue un corte a un montón de cosas que se pueden hacer. Es decir, esto ya no lo puedes hacer, esto tampoco lo puedes hacer y esto tampoco lo puedes hacer. Puedes hacer exactamente esto que yo te digo que puedas hacer. O al menos yo lo vi de esa manera, a lo mejor precisamente porque no vi el cambio gradual, lo vi de golpe. Y como eso, muchas cosas. Yo recuerdo, no recordáis cuando eres niños, por ejemplo, que la cosa más banal del mundo, una serie de televisión. Pues si una serie de televisión empezaba, terminaba. Ahora ya no. Ahora puede ser que una serie de televisión empiece, se rueden 2-3 capítulos y como no funciona, se elimine. Eso antes no pasaba. Los negocios. Un negocio, un bar, una tienda de lo que sea, una tienda de... La tienda de toda la vida, ¿no? Vale, esa misma. En Oviedo, ¿cuántos bares recuerdas ahora? ¿A cuántos bares puedes ir ahora que fueras cuando tenías 18 años? Ah, muy pocos. ¿Ah? Muy pocos, por no decir casi ninguno. ¿En cuántas tiendas puedes comprar ahora en las que comprases? Claro. Ya. ¿Alguien se acuerda de que la más barata... Eso que era una mercería. Era una mercería enorme a la que iba gente de toda la ciudad a comprar botones. Sí. Ahora hay una rocería. Pero me llama muchísimo la atención porque es que yo a veces salgo por ahí, paso por lo vida antiguo, digo, no conozco absolutamente nada. Yo ahí estoy un poco más deslocalizado porque yo, como no me crié aquí, bueno, ya lo pillé de más o menos, pero sí, ¿verdad? Por ejemplo, no, eso. Hace 20 años. Hombre, el sitio donde yo tal, más o menos, yo un pueblucu y tal, bueno, más o menos tal. En la zona donde estoy viviendo después ya no, ya cambió mucho. Ahí sí que esa zona, por ejemplo, la zona de las cuencas y tal, claro, no se parece nada a lo que vi. Y aquí en Oviedo, pues en los 20 años que llevo aquí, cambió absolutamente, de forma radical, pero radical. Una bestialidad. Hoy, por ejemplo, yo estuve dando un paseo por el Naranco. Paseo grande, una buena kilometrada, y realmente, si lo piensas, quedó uno asustado de ver cómo cambian las cosas en tan poquísimo tiempo. Yo cuando era crío ya contaban que el momento de la construcción del barrio de Ciudad Naranco, que había sido una aberración, que había generado mucha controversia porque estaban construyendo supuestamente en espacio protegido, que era la falda del Naranco. Es que hoy da la risa, porque hoy vuelvo a ver el mismo discurso sobre otro barrio entero, el de Pros de la Fuente y demás. Dentro de poco se va a olvidar. Ya nadie se acuerda. Yo sé eso de Ciudad Naranco porque cuadro que lo leí en algún sitio. Pero es que... Se ve como algo normal que hay que construir, sí, ahí está. Da igual que sea. Ahí está. Voy a ponerte un tema. Venga. Después de un tema. Así que y de rock and roll. Ah, vale, guay. Y de rock and roll. Y de unos chavales que se llaman Los Rebeldes. Estos igual si los tenéis a Heidi. Pero ya, como dice el otro, Fornos to the River. Que ya de jodidos ya. Ya pleitaremos. Ya eso, ya veremos a ver cómo hacemos. La ciudad donde yo nací, se titula. Volveré a la ciudad donde yo nací. ¿Por qué? Porque ella es la que me. La que me presta a mí. Venga, pues esa. Los Rebeldes, la ciudad donde yo nací. Rock and roll. Bueno, pues hasta aquí dio de sí este programa de esta semana. Una hora casi ya justita, se va a cumplir right now, una hora entera. Y lo vamos a dejar aquí, porque bueno, veníamos con la idea del programa, al final no salió, al final hicimos otra, estamos aquí un poco así hablando entre nosotros. Programa cortín, un programa que tocamos algunos temas aquí interesantes, que charlamos un poco también, escuchamos buena música. Y eso, pues mejor dejarlo en todo lo alto que no degradar el partido, ¿no? ¿No os parece? Pues eso, vamos a parar aquí. Muchas gracias por haber escuchado este programa de hoy. Espero que os haya resultado interesante. Volveremos cualquier otro sábado por la noche aquí en esta Radio Libre que nos da cobijo, que nos da calor, que nos da ánimo y fortaleza para seguir enfrentándonos a este mundo a este mundo bastardo que nos está intentando destruir a nosotros como personas, pues pues seguiremos por aquí, pues eso, un sábado más por ahí, ya veremos cuándo y cómo. Posiblemente tengo ahí pendiente, y iba a hacerlo hoy, pero al final el cansancio pudo conmigo. Tengo pendiente ahí un Elvis on Velvet, un buen homenaje al rey, que ya hace ya un par de meses o tres que ya no lo hago, y ya me lo pide el cuerpo. Así que cualquier día, pues sentís por aquí al Pistolero Zurdo haciéndole su misa particular al rey del rock and roll. Y mientras tanto y no, pues seguir escuchando esta radio que merece muchísimo la pena. Hay un montón de muy buenos contenidos libres, y mientras que podamos, vamos a seguir hablando y vamos a seguir dándoles voz. Así que hasta la próxima, seguís en compañía de la Cuca, y seguimos con música de esta libre de Jamendo. A ver si esto suena un poco rockabilly. Llámase los Rockabilly Stars, llámase Paul Igone, pero la canción llámase Rockabilly Stars. Supongo que será de rockabilly. Vamos a ver qué sucede. ¿Quién pinta esa rockabilly? Vamos a con ella. Jewelry and copper kings, Johnny Cash and Chuck Berry.